se muere por un amor que no le conviene. Nadie se muere, nadie se muere. Nadie se muere por un amor que no le conviene. Nadie se muere, nadie se muere. Nadie se muere por un amor que le haya arruinado la vida, que te habla muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida. Nadie se muere por un amor que le haya arruinado la vida, que te habla muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida. Nadie se muere por un amor que no le conviene. No, nadie se muere, nunca. Nadie se muere. Nadie se muere por un amor que no le conviene. No, nadie se muere. No, nadie se muere. Se muere por un amor que haya hecho sufrir tu corazón, tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión. Nadie se muere por un amor que haya hecho sufrir tu corazón, tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión. Nadie se muere por un amor que no le conviene. No, nadie se muere. Nadie se muere. Nadie se muere por un amor que no le conviene. Bailando, nadie se muere. Bailando, nadie se muere. Está sufriendo, ay, por un amor, a quien está doliendo ahora, ella el corazón. Te doy un consejo, olvídate de eso, porque hay persona en la vida que te está queriendo. Nadie se muere por un amor, nadie se muere del corazón, nadie se muere del corazón, nadie se muere, nadie se muere, nadie se muere por un amor, nadie se muere del corazón, nadie se muere del corazón.